Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de acuarelas Quito y más allá del pintor ecuatoriano Fernando Correa se inaugurará el próximo 29 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta muestra reúne temas relacionados con la capital en la que se resalta algunas de sus iglesias, calles, casas, monumentos, parques y más. Espacios que unidos al color y a los detalles de la acuarela nos transportan hacia un Quito lleno de riqueza y magia. Internacionales. Santiago de Cuba. El octavo coloquio Joel James in Memoriam se desarrollará el próximo 10 al 13 de enero en Santiago de Cuba. Este encuentro estará dedicado a recordar el legado del director fundador de la Casa del Caribe, Joel James, fallecido en 2006. El evento reunirá a estudiosos cubanos y de otros países interesados en develar al artista de la historia, la cultura, la sociedad y el panorama actual de las naciones del área caribeña y latinoamericana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.